Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y hoy ya estamos a miércoles 1 de marzo. Y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y se pronostica más lluvia, nieve y frío para los próximos días, pero nada como el aguacero del fin de semana. Los residentes del sur de California tendrán que hacer frente a algunos días más de lluvia y nevadas. La nueva tormenta más débil no se parecerá en nada al aguacero de este fin de semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Dice, la mayoría de las lluvias persistentes terminarán alrededor del mediodía del domingo, con cielos parcial o mayormente nublados prevaleciendo en la noche. Y podrían regresar fuertes nevadas en las montañas, empezando desde el martes, y posible que haya más hasta el miércoles. Para entonces, es probable que gran parte de la región vuelva a ver la lluvia, pero solo alrededor de media pulgada en la mayoría de las áreas. En las montañas, sin embargo, las comunidades podrían ver otro pie de nieve en elevaciones de 3,500 a 4,500. Y en otras noticias de Los Angeles Times, dice, se espera que la nueva tormenta también traiga lluvia en todo el estado y el marzo también se ve húmedo. California y el estado de emergencia por el COVID-19 en California finalizó oficialmente ayer, martes, cerrando simbólicamente uno de los capítulos más desafiantes en la historia del estado y de la carrera política de Newsom, del gobernador Gavin Newsom. El gobernador declaró el estado de emergencia hace 3 años, otorgándose amplios poderes ejecutivos para proteger a los californianos del virus, después de reinsistirse previamente a la presión del Partido Republicano para poner fin a la emergencia a medida que mejoraron las condiciones. Newsom ahora dice que California finalmente está lista para avanzar. Y cito, dice, California está mejor preparada y eso se debe a que tenemos una legislatura seria y el ecosistema de salud en California es insuperable en el país, dijo Newsom. Y el gobernador agregó que California se está moviendo en la misma dirección que la administración Biden, que anunció planes para dejar que la emergencia federal de salud pública por coronavirus expire el 11 de mayo. El cambio no hará una gran diferencia en la vida diaria de la mayoría de los californianos, dijo, pero eventualmente podría afectar el costo y el acceso al tratamiento y los servicios preventivos. La ley de California requiere que los planes de salud cubran el costo de las terapias y vacunas contra el COVID y hasta noviembre reembolsen el costo de las pruebas en el hogar. A partir de los principios de noviembre, los medicamentos y las pruebas estarán cubiertos solo

Los rescatistas han confirmado hasta ahora que al menos 64 personas murieron después de que una embarcación se hundiera en mar cerca de Steccato di Sutro, un balneario en la costa de Calabria. 80 personas habían sido rescatadas y se creía que había más desaparecidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores afgano, en un comunicado, dice: con gran tristeza nos enteramos que 80 refugiados afganos, incluidos mujeres y niños, que viajaban desde Turquía a Italia en un bote de madera, se ahogaron y murieron en el mar del sur de Italia. El Emirato Islámico de Afganistán reza por el perdón de los mártires y la paciencia de las familias y allegados de las víctimas, instando una vez más a todos los ciudadanos a evitar ir al exterior a través de la migración irregular, agregó el comunicado, refiriéndose al nombre de los talibanes para su gobierno. El barco había zarpado del puerto de Izmir, en el oeste de Turquía. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha dicho que casi la mitad de los llegados por mar entre Turquía e Italia el año pasado eran afganos. En Irán, cientos de niñas atacadas con citoveneno leve en los últimos meses. Esta nota de La Jornada. Cientos de niñas iraníes en diferentes escuelas han sufrido ataques de citoveneno leve en los últimos meses, dijo el ministro de Salud, y algunos políticos sugieren que podría haber sido blanco de grupos religiosos que se oponen a la educación de las mujeres. Los ataques se producen en un momento crítico para los gobernantes clericales de Irán, que se enfrentan a meses de protestas antigubernamentales provocados por la muerte de una joven iraní bajo la custodia de la policía moral, que aplica estrictos códigos de vestimenta. Los ataques con veneno en más de 30 escuelas en al menos 4 ciudades comenzaron en noviembre en la ciudad santa musulmana chiita de Qom, en Irán, lo que llevó a algunos padres a sacar a sus hijas de la escuela, informaron medios estatales. Las publicaciones en las redes sociales mostraron a algunas colegialas hospitalizadas, quienes dijeron que habían sentido náuseas y sufrieron palpitaciones cardíacas. Aquí hay una cita: investigar de dónde proviene este veneno leve y si es un movimiento intencional no está dentro del alcance de mi ministro, dijo el ministro de Salud, Bahram Elionari, citado por medios estatales. Su adjunto, Younes Panahi, dijo el domingo que se descubrió que algunas personas querían que se cerraran las escuelas, especialmente la de las niñas, según la agencia estatal de noticias IRNA. Una escuela de niños ha sido atacada en la ciudad de Borohert, informaron los medios estatales. Y la legisladora Alireza Monadi dijo que la existencia de la voluntad del diablo para impedir que las niñas fueran a la escuela era una seria amenaza, según IRNA. No dio más detalles, pero las sospechas han recaído sobre grupos de línea dura que operan como guardianes autoproclamados de su interpretación del Islam. Clérigos, legisladores y políticos de alto rango han criticado al gobierno por no poner fin a los ataques con veneno y por dar razones contradictorias. Algunos advirtieron que la frustración entre las familias podría desencadenar más protestas. El clérigo Mohammad Javad Tabatabai Yorujerdi, citado por medios estatales, dijo: los funcionarios están dando declaraciones contradictorias. Uno dice que es intencional, otro dice que está relacionado con la seguridad, y otro funcionario culpa a los sistemas de calefacción de las escuelas. Tales declaraciones aumentan la desconfianza de la gente hacia el sistema. Se está llevando a cabo una investigación judicial sobre los casos de envenenamiento, informaron los medios estatales. Sin deber y sin temer, tan

mucho está en juego en la audiencia de este martes sobre el plan de Biden para el alivio de la deuda, que ha sido bloqueado por los jueces republicanos. Hasta ahora, los jueces designados por los republicanos han impedido que el plan del presidente demócrata entre en vigor y queda por ver cómo responderá la corte, denominada 6-3 por los conservadores. Los jueces han programado 2 horas de argumentos en el caso, aunque probablemente durará más. El público puede escuchar en el sitio web de la corte a partir de las 7 de la mañana. Aquí es donde están las cosas antes de la audiencia, así como que esperar. Bueno, ¿cómo funciona el plan de perdón de deuda? El plan de condonación de deuda anunciado en agosto cancelaría $10,000 en deuda de préstamos estudiantiles federales para aquellos que ganan menos de $125,000 o familias con menos de $250,000 en ingresos por año. Los beneficiarios de la beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, recibirían una condonación de deuda adicional de $10,000. Es probable que pasen meses antes de que los prestatarios sepan el resultado del caso, pero hay una especie de fecha límite. El tribunal generalmente emite todas sus decisiones a fines de junio, antes de tomar el receso de verano. Ya sea que la deuda se cancele o no, la resolución del caso traerá cambios. Si bien los pagos de préstamos estudiantiles federales están actualmente en pausa, terminarán 60 días después de que se resuelva el caso. Si el caso no se ha resuelto antes del 30 de junio, los pagos comenzarán 60 días después. Piden prohibir el trabajo forzoso en prisión. Los legisladores de California reactivan el esfuerzo para pedir a los votantes que prohíban la esclavitud en cualquier forma. Esta nota de Los Angeles Times. El año pasado, los votantes de Vermont, Oregon, Tennessee y Alabama aprobaron medidas electorales históricas que eliminaron la esclavitud y la servidumbre involuntaria como un castigo por el delito de sus constituciones estatales, lo que podría conducir a limitaciones en el trabajo forzoso en prisión. Se unieron a la lista creciente de estados que aprobaron iniciativas similares en los últimos años, como Nebraska, Utah y Colorado. Pero en California, los votantes nunca tuvieron esa oportunidad. Varios meses antes de las elecciones del 8 de noviembre, los legisladores rechazaron una propuesta que habría pedido a los votantes que eliminaran una excepción en la Constitución estatal que permite la servidumbre involuntaria como castigo penal. Pero ahora los demócratas lo están intentando nuevamente con la esperanza de que la aprobación el año pasado en otros estados pueda ayudar a obtener más apoyo en California. La enmienda constitucional 8 de la Asamblea, conocida como la Ley para Terminar con la Esclavitud en California, prohibiría la esclavitud en cualquier forma, lo que incluye trabajos forzados obligados por el uso o la amenaza de coerción física o legal. Si es aprobada por 2/3 de ambas cámaras, la enmienda constitucional propuesta se colocaría en la boleta electoral en 2024 para que los votantes decidan. Alrededor de 7,000 personas tienen asignaciones de trabajo a través de la industria penitenciaria de California. Es una empresa comercial estatal que emplea a personas encarceladas y vende sus productos, incluidos muebles de oficina, ropa, productos alimenticios, equipos de celdas, etc. Y los funcionarios penitenciarios dicen que estos trabajos ayudan a reducir la reincidencia y permiten que las personas encarceladas paguen su restitución y otras tarifas ordenadas por la corte. Pero los defensores dicen que la cláusula de excepción para el trabajo penitenciario ha permitido que los estados exploten a las personas encarceladas y continúen con la esclavitud bajo un nombre diferente, a expensas de desproporcionadas de las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. Un grupo de trabajo establecido en California para recomendar reparaciones por el daño causado por la esclavitud y el racismo ha respaldado la eliminación de la cláusula de excepción y la revocación del requisito de trabajo para las personas encarceladas. Aaron Littman, profesor asistente de Derecho en la Facultad de Derecho de UCLA, dijo que el trabajo puede ser rehabilitador para las personas encarceladas, pero que podría usarse de manera mucho más efectiva y principalmente de una manera que proporcione mejores salarios y capacitación en habilidades que preparen a las personas para su liberación. IACLU presenta una moción sobre las cárceles de Los Ángeles. Se le pide al juez que declare a los funcionarios en desacato por no remediar las condiciones espantosas en las prisiones. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles le pidió a un juez federal que declarara al condado de Los Ángeles, a la Junta de Supervisores y al alguacil Robert Luna en desacato al tribunal por no arreglar las condiciones espantosas, dicen, en las cárceles locales. En una moción de 27 páginas, detallan las fallas sistémicas de las cárceles. Los abogados de la Organización de Derechos Civiles representan a los reclusos en una demanda colectiva, acusando al condado de burlarse de las órdenes judiciales al encadenar a los reclusos a bancos y camillas durante horas seguidas, encerrando a las personas en celdas cubiertas de basura y heces y dejándolas dormir en los pisos de los centros de admisión abarrotados con nada más que bolsas de plástico para mantenerse calientes. Nos tratan como animales, escribió Lester Evans en una de las casi 12 docenas de declaraciones de reclusos que la ACLU presentó junto con su moción. Cito, la gente no debería vivir así. La Organización de Derechos Civiles también solicitó al juez federal del distrito, Dean Pregerson, que sancione al condado e imponga multas por cualquier violación futura de las órdenes judiciales. Y bueno, escribieron los abogados de ACLU, cito, después de casi 5 décadas de un ciclo interminable de promesas, seguidas de excusas y fracasos, generaciones de miembros de la clase que soportan condiciones abismales, se acabó el momento de hablar, escribieron los abogados. El departamento del sheriff no hizo comentarios de inmediato sobre esta presentación, pero en una reunión reciente de la Comisión de Supervisión Civil, Luna dijo, cito, que sintió tristeza después de escuchar informes sobre el maltrato y las malas condiciones dentro de las cárceles. Las partes gráficas de la presentación de lunes son aquellas que detallan el incumplimiento por parte del condado de los requisitos básicos de higiene. Un hombre ofreció descripciones desgarradoras. Dijo que lo alimentaron solo una vez en varios días y que no tenía acceso al agua. Otros dijeron que a menudo se quedaban con hambre y se veían obligados a saltear comidas. Un detenido relató haber pasado una semana sin acceso a una ducha y otros describieron celdas cubiertas de moho y de basura. Algunos dijeron que los baños estaban sucios cuando llegaron. Tuvieron que usar envolturas y ropa para limpiarlos y su propia ropa para limpiarlos. También había comida y otras suciedades en las paredes y en las lámparas. Y no quedó claro de inmediato si algunos de los reclusos pueden obtener su medicamento, pero la ACLU señaló eso como otra área de preocupación, alegando que los detenidos con enfermedades mentales graves con frecuencia esperan semanas o meses para recibir el tratamiento que tanto necesitan. Antes de ser arrestado, Chandler

dieron tierra de los pueblos para enfrentar a la cruz, para que los pueblos se unieran y dejen la esclavitud. A frente de Colorada, ahí pusieron la cruz, trajeron tierra de los pueblos para plantar a la cruz, para que los pueblos se unieran y dejen la esclavitud. En esta nota de Jean Guerrero sobre la construcción del nuevo muro de la frontera en el Parque de la Amistad, comenta también los accidentes que suceden en el Parque de la Amistad debido a las caídas desde el muro fronterizo más alto construido al este del Parque de la Amistad. Dice, los médicos especialistas en traumatología de San Diego ya están lidiando con un aumento de lesiones cerebrales traumáticas y lesiones de la columna debido a las caídas desde el muro fronterizo más alto construido al este del Parque de la Amistad. El hospital Scripps Mercy ha tratado a cientos de pacientes que se han caído del muro más alto en otras partes de San Diego desde enero de 2021. El año pasado, la Universidad de California, San Diego, vio un aumento de 5 veces en las admisiones de pacientes con lesiones traumáticas. Entre 2019 y 2021, se trató a 375 de estos pacientes, en comparación con solo unas pocas docenas en los 3 años anteriores. Los médicos traumatólogos lo llaman, cito, una crisis de salud pública invisible. A principios de este mes, el Consulado de México en San Diego publicó datos que muestran que casi 4 docenas de ciudadanos mexicanos han muerto por caídas en el último año en el área fronteriza de San Diego-Tijuana. Estos números son solo una fracción del total de muertes y lesiones por caídas a lo largo de la frontera de 2,000 millas. Y aquí hay una cita de Pedro Ríos, un activista de derechos humanos en San Diego, y Pedro dice, si tuviéramos una mejor idea de cuántas personas están resultando heridas, la conversación con los políticos sería mucho más urgente. Es la opinión de Pedro Ríos, el activista de derechos humanos en San Diego. En la nota de Jean Guerrero de Los Ángeles Times. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. y está a punto de construirse un muro al estilo Trump, a menos que Biden lo detenga. Esta nota de Jan Guerrero de Los Angeles Times. Recuerden el Parque de la Amistad, donde se acostumbra a hacer el fandango fronterizo y donde innumerables actividades por la justicia social se han llevado a cabo por muchos años. Entonces ahora el presidente Biden debería cancelar la reunión de equipos de construcción en el extremo sur de la costa de California para erigir un muro fronterizo que personifica la visión distópica de Trump. El muro de acero de 30 pies de altura, de doble capa, planeado, crearía otra angustia en un sitio histórico para la unidad binacional. Como decía, el Parque de la Amistad, que fue inaugurado hace 52 años por la primera dama Pat Nixon. En ese entonces, solo unas pocas cuerdas de alambre de púas separaban a Estados Unidos y México. Se pueden ver en las imágenes de archivo de la inauguración del parque en 1971, que muestran a la primera dama perturbada por una valla en la mesa y pidiendo que la quitaran para poder abrazar y estrechar la mano de personas en México. Y aquí hay una cita, dice: "Espero que no haya una valla demasiado larga aquí", dijo. El sueño era un lugar que simbolizara las relaciones cercanas de dos vecinos, no muy diferente del parque histórico Peace Arch en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Este video antiguo es una ventana a un universo alternativo, muy lejos de la viciosa retórica del Partido Republicano que tiene ahora de la frontera. Incluso cuando los demócratas también demuestran ser decepcionantes en temas fronterizos, fue el presidente Clinton que en 1990 supervisó la construcción de un muro de acero mientras complacía a los nativistas y corría por la arena y bajaba al mar. Y luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la frontera se militarizó aún más con cámaras y sensores. Luego, bajo la presidencia de Obama, se construyó una valla secundaria rematada con alambres de púas y paralela a la principal. El acceso al parque quedó bajo el control y la discreción de la patrulla fronteriza después de 2007. Y la agencia supervisó las actividades binacionales en el área entre las dos vallas durante algunas horas los fines de semana, a veces menos, actividades religiosas, reuniones cívicas y emotivos reencuentros entre personas de pie en el lado de México y sus seres queridos en el lado de Estados Unidos, en ocasiones tocándose a través de la pared. La patrulla fronteriza detuvo todas las actividades durante la pandemia y mantuvo el parque cerrado, alegando que era necesario reemplazar las barreras deterioradas, aunque podrían reemplazarse con estructuras similares. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aprobó un plan para erigir nuevas barreras a casi el doble de su altura de 18 pies. Y ahora bien, si Biden sigue adelante con la construcción de un muro en el parque, no serán Trump ni los republicanos quienes serán recordados por transformar uno de los últimos lugares esperanzadores de la frontera en otro lugar de angustia. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo el proyecto del muro en agosto para recibir comentarios del público, pero reanudó el trabajo este mes, diciendo que había hecho una concesión, mantener la altura de una capa en 18 pies para un tramo de 60 pies. Y la agencia dijo que restablecerá el acceso público al parque durante, y cito, periodos designados, después de que finalice la construcción en 6 meses. Pero Van Steel, que es el pastor y líder de Friends of Friendship Park, dice escéptico y dijo: "Esto es parte de una campaña de años para cerrar el parque", dijo. podrían decir que les falta personal, siempre inventan excusas para mantenerlo cerrado. La patrulla fronteriza no oculta su hostilidad hacia el parque. En enero de 2020, la agencia demolió el Jardín Binacional de Plantas Nativas en el lado estadounidense sin previo aviso, alegando que el follaje brindaba cobertura a los contrabandistas. Van Steele recuerda una época entre 2008 y 2009 en la que servía la comunión transfronteriza, pasando el pan sacramental a través de la pared, pero los funcionarios lo consideraron un contrabando. En Tijuana, el Friendship Park es el parque de la amistad, un destino popular para que las familias disfruten de las vistas de la costa de California. Es vibrante, bullicioso, a diferencia del lado militarizado de Estados Unidos. Los murales decoran la pared, los niños juegan en la playa, acercándose con cautela a la banqueta. Las familias comen y disfrutan de la música junto a un obelisco histórico, el primer monumento que demarca la frontera de mediados del siglo XIX. La construcción del muro dañaría el lado mexicano del Jardín Binacional porque sus raíces se extienden hacia Estados Unidos. El muro también obstruiría las vistas transfronterizas, pareciendo sólido en un ángulo. La Organización Mundial del Diseño, que reconoce el diseño social y ambiental inteligente, nombró a la región de San Diego, Tijuana, Capital Mundial del Diseño 2024. Es la primera región binacional en ganar e incluye un diseño alternativo para el parque. Biden debería pausar la construcción hasta que pueda revisar este diseño que se exhibirá el próximo año. Pero claramente está más preocupado por parecer duro en la frontera. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha hecho poco para persuadir a la administración de Biden de que detenga esta propuesta, a pesar de ser uno de los luchadores más audaces del país por las familias inmigrantes. Si alguien puede romper el ciclo de cobardía de los demócratas en la frontera, es él. No debe permitir que Biden destruya uno de los grandes tesoros de California, uno de los símbolos de interconexión humana más poderosos del mundo. Y la nota de Jean Guerrero de Los Angeles Times. esperanza. La tierra madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. Bueno, y esta nota sobre la reforma electoral en México, ¿por qué genera tanta controversia? Las imágenes de una protesta masiva en la Ciudad de México este domingo mostraron a decenas de miles de personas vestidas de rosa, el color del Instituto Nacional Electoral, el INE, que supervisa las elecciones y ha sido acusado de partidismo por López Obrador. Muchos manifestantes portaban carteles que decían «No se toca al INE, el INE no se toca». Durante su conferencia de prensa matutina, este lunes, López Obrador se burló de los carteles, dijo que lo que querían decir era «La corrupción no se toca». Los legisladores mexicanos aprobaron la semana pasada un proyecto de ley respaldado por el presidente para recortar el presupuesto del INE, lo que podría conducir a una reducción del 85% en su personal, así como al cierre de varias oficinas. Lorenzo Córdoba, quien dirige el INE, dijo en Twitter que la medida puede, cito, afectar seriamente los futuros procesos electorales. Y los funcionarios electorales advierten que el cambio afectará su capacidad para realizar elecciones libres y justas antes de las elecciones generales de 2024, cuando se espera que López Obrador, cuyo mandato está limitado a 6 años, nombre un sucesor, de acuerdo a esta nota de CNN. En términos más generales, las medidas para limitar las agencias independientes como el INE han generado temores de que vuelvan las prácticas que se observaron cuando México estuvo gobernado por un partido único, autocrático, durante décadas antes del 2000. López Obrador ha argumentado que el plan para recortar el presupuesto de la agencia ahorrará millones de dólares y hará que la votación sea más eficiente. AMLO llegó al poder en 2018 con la promesa de abordar la desigualdad y la pobreza, y ha criticado constantemente los salarios de los altos funcionarios, principalmente del INE, y ha acusado a la institución de permitir el fraude en elecciones anteriores. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia fortalecerán labores arqueológicas en ruta del Tren Maya. Esta nota de La Jornada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, intensificará las labores de recuperación, registro y acopio de material e información arqueológica con el personal de las Fuerzas Armadas, principalmente en el tramo 7 del Tren Maya, que comprende de Bacalar a Escárcega, indicó ayer el director general Diego Prieto Hernández. como parte del balance semanal de las acciones del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, parte del proyecto del Tren Maya, el funcionario federal presentó los sitios en los que se realizan las obras más relevantes de entre las 26 zonas arqueológicas que son intervenidas a lo largo de la ruta de este medio de transporte en el sureste del país. Y algunos de los descubrimientos que siguen en procesos de análisis, por ejemplo, mediante un video se proyectó en el Salón Tesorería y se explicó las acciones en Campeche, en la zona de El Tigre, una de las 26 zonas, y se detalló que ahí se han encontrado en las estructuras piramidales 11 mascarones de grandes dimensiones, que si bien son comunes en distintos sitios del área maya, aquí destacan por su número y magnitud. Los especialistas aún debaten sobre este significado de estas representaciones y propósito de este enigmático relieve en que se pueden ver los detalles, como las alusiones a la serpiente, claramente vinculadas con la noche, con el agua, y lo que parece ser una cabeza de lagarto que representa el eslabón que une la tierra y el cielo. Las investigaciones arqueológicas muestran cómo estos edificios sufrieron modificaciones importantes a lo largo de su historia, seguramente por los cambios sociales y políticos que fueron ocurriendo en la región, se explicó en esta presentación. Y se retrasa la promulgación del Plan B por falta de firma de Krill. Esta nota de La Jornada, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que la promulgación de la reforma electoral se ha retrasado porque el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, no ha firmado aún el decreto y por ello no se ha turnado al Ejecutivo Federal. Expuso que el Senado remitió desde el miércoles mismo en que se aprobó el decreto con el llamado Plan B del presidente López Obrador y por ello le pidió, dijo respetuosamente, a Krill Miranda que firmara el documento. Y cito, dijo, de acuerdo con la Constitución y la ley, tienen que firmarlo los dos presidentes de las cámaras, la de diputados y la de senadores, y tiene que estar firmado por los secretarios de las cámaras. Así que insistió, no es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente, según me informó los servicios parlamentarios esta mañana. Ojalá y este día pueda firmarse para poder enviarlo completo, dado que es un requisito constitucional, insistió. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. del día.